segue un frío oscuro, sentirse muerto, parecías no escuchar. Y tu cara, blanca y fría como el mármol, me asesinó, me asesinó. Tu sombra que me acosa, sombra busca la claridad, esperar es fuerte, pero el daño ya está hecho. Y ahora, y ahora, y ahora que ya nada, nada, ya nada, nada, ma. El tiempo lentamente borrará tu imagen, mas tu sombra que me mata siempre me perseguirá. No te vayas, no te vayas, quédate un momento más. Es inútil y no te... No te vayas, el frío oscuro me volverá. No te vayas, no te vayas, de la sombra la...